Parece que empecemos, ¿sí? Sí, sí. El tema de hoy es precisamente un tema que nos puede interesar. Y dice, ¿obedecemos o no al Dios superior? Un planteamiento que uno debe hacerse, ¿obedecemos o no al Dios superior? Cuando en realidad somos esta realidad del Dios superior. Pero como estudiantes de teosofía hemos descubierto mediante nuestros procesos de interiorización, meditación, contemplación, etc., hemos descubierto que somos una realidad espiritual, eterna y divina, que somos un reflejo de la vida de Brahman en nosotros. Pero como no hemos descubierto todavía esta realidad, estamos muy inmersos en las cosas del mundo y pensamos que somos el cuerpo que tenemos a nuestra disposición. El cuerpo está a nuestra disposición. Y cuando digo está a nuestra disposición, estoy haciendo una separación entre aquello que soy y el cuerpo que poseo para estar en este mundo. Cuando lo observamos de esta manera y nos damos cuenta, por lo menos teóricamente, que no somos la mente, que no somos el cuerpo emocional y que no somos el cuerpo físico, entonces nos preguntamos realmente qué es lo que somos. Esto es lo que prácticamente la mayor parte de la humanidad se pregunta, ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy? Esta respuesta queda, evidentemente, esta pregunta queda sin respuesta. Y no obstante, la respuesta está en nuestro interior. Y entonces también uno se pregunta, ¿y por qué no recibo esta respuesta si está en mi interior? Porque no existe esta comunicación. La comunicación entre el yo real y el yo perecedero no existe. Y para que exista, ¿qué debe de ocurrir? Debo de purificar mis vehículos, debo de purificar mis cuerpos. Estos cuerpos que poseo deben de ser purificados con el fin que yo pueda entrar en contacto directo con ellos. Nuestra manera de pensar, sentir y obrar ha creado verrugas en los conductos, precisamente, que pueden establecerse esta comunicación. Cuando digo verrugas, quiero decir verrugas etéricas. Es materia etérica que impide la fluidez de la energía del yo a través de sus vehículos. Y es indispensable venir infinidad de veces a este mundo e ir transformando nuestro carácter y hacerlo más sensible para que pueda percibir las realidades ocultas que moran en nuestro interior. Esa realidad debe de poder manifestarse a través de las distintas personalidades que ocupa durante la existencia de transformación. Ahora nuestros cuerpos están aquí para intentar percibir la realidad del yo, lo que se dice la voz del silencio. Esa voz del silencio que es insonora, que se percibe a través de un sonido oculto. Y para esto hay que despertar esa percepción. Y para despertar la percepción, uno tiene que desprenderse totalmente de todas las ataduras que existen en el plano físico. ¿Y cuáles son las ataduras? Todas las cosas que nos mueven. En la vida física, todo aquello que nos mueve son ataduras. Y es por eso que es tan difícil desprenderse de todas ellas para liberarse completamente de todo aquello que tiene hipnotizada precisamente nuestra mente. Así que empezaremos diciendo que el hombre, la realidad, el yo, el espíritu puro, es una trinidad, que esta trinidad se compone del alma humana, que habéis oído hablar del alma humana, está también la personalidad y está el yo superior. Esa trinidad está presente en cada uno de nosotros. Lo que es el alma humana, la personalidad y el yo superior. Este proceso siempre está unido en cada encarnación. Lo que ocurre que en cada encarnación los vehículos que tenemos a nuestra disposición son distintos a los que teníamos en la anterior existencia. Quiere decir que nuestro cuerpo mental en cada encarnación se cambia. Nuestro cuerpo emocional en cada encarnación se cambia. Y nuestro cuerpo físico en cada encarnación se cambia. Y los cuerpos que recibimos son limpios y sin mácula. Por lo tanto, vírgenes totalmente. Pero en el transcurso del crecimiento del niño a adulto, evidentemente vamos imprimiendo en esa nueva personalidad la calidad de pensamientos que teníamos en otras vidas, la calidad de sentimientos, emociones, deseos, pasiones que teníamos en otras vidas y la calidad de acciones que estábamos acostumbrados a hacer en otras vidas. Y esto es lo que hereda la nueva personalidad de la antigua personalidad. Una de las tareas de todo estudiante, para eso estamos aquí, consiste en encontrar precisamente las diferencias que existen entre estos tres vehículos de conciencia. Que vale la pena volverlo a repetir. Estos cuerpos que hemos ido mencionando son vehículos de conciencia, mediante los cuales la conciencia que se mueve ahora en vosotros, escuchando, sintiendo y intentando transformar nuestra naturaleza humana en divina, es la única cosa que va ascendiendo hacia los mundos internos. Porque vuestro cuerpo físico nunca entrará en los mundos internos. Esto ya supongo que todos lo sabéis. Los mundos internos son mundos sin forma. Lo que se llama arrúpicos, quiere decir mundos sin forma. Todo cuanto existe en ellos es invisible para nuestra mirada física, porque nosotros, nuestros ojos, ven todo lo que es físico. No ven nada etérico por el momento y no ven nada que sea invisible sin forma. Así que a nosotros, precisamente, nos consiste el trabajo de encontrar las diferencias entre estos tres vehículos. No de un modo teórico. Podríamos pensar de un modo teórico, ya lo sabemos. Mi cuerpo físico es para hacer las cosas, moverme de un sitio para otro, ponerme en contacto con otros individuos, escuchar, etcétera, etcétera. Eso, ya sabemos que esto existe. Sino de un modo práctico, mediante la experiencia de todos los días. Porque la experiencia es indispensable. Estamos ahora en este mundo experimentándonos. Porque en ese mundo, lo he dicho 50 veces, no venimos ni a sufrir ni a ser felices. En este mundo venimos a aprender. ¿Dónde? En la escuela de la vida. Aquí venimos a aprender, sencillamente. Y para aprender hay que tener experiencias. Y las experiencias nos sobran diariamente, todos los días. Lo bueno es encauzar las experiencias con un gran discernimiento y hacer aquello que se ajusta a una realidad que no perjudica en absoluto a los demás. Entonces uno se pregunta, ¿qué es la personalidad? Porque hablamos de estos tres aspectos. ¿Qué es la personalidad? La personalidad está compuesta al mismo tiempo de tres cuerpos. Ya lo hemos dicho, el cuerpo físico, que conocemos, lo conocemos y sobradamente, pero que de alguna manera todavía no sabemos qué es este cuerpo físico y aún menos sabemos que somos nosotros diferentes de nuestro cuerpo físico. A pesar de que tenemos noción teórica de que realmente somos un ente espiritual y que este vehículo que tenemos, físico, el emocional y el mental, son instrumentos de conciencia. Esto lo sabemos, pero no lo experimentamos directamente. no nos damos cuenta en ningún momento en que podríamos trabajar separadamente con el cuerpo físico, trabajar separadamente con el cuerpo emocional y trabajar separadamente con el cuerpo mental. Lo que ocurre es que los tres cuerpos están tan entretejidos que de los tres hacemos uno. Y entonces cualquier cosa que pensamos, decimos, lo estoy pensando yo. Yo es este cuerpo físico, el yo en minúscula, pequeño, el ego personal, el ego inferior o el yo inferior. Pensamos que es esto el que está pensando. El que está pensando es el cuerpo mental. Y cuando sentimos, es que estoy, me siento muy bien, me siento mal, estoy triste, estoy contento. Quien está triste, está contento, es el cuerpo emocional. Por lo tanto, ni el cuerpo emocional, ni el cuerpo físico, ni el cuerpo mental es el yo. Y si cuando decimos que estoy contento, o estoy haciendo esto, o me gusta hacer este viaje, estamos identificándonos con el cuerpo físico. Y aquí se trata de separarlos. Separar la mente, separar el cuerpo emocional y separar el cuerpo físico. Es la única manera de poderlos disciplinar. Porque ahora hacen lo que se les antoja. Y si no, vosotros mismos tenéis la experiencia. Cuando tenéis un pensamiento, queréis lograr aquello que estáis pensando. Y el pensamiento os está trabajando, os tiene esclavizados para poder lograr lo que el pensamiento os está diciendo. O el sentimiento, o la emoción, o el deseo, o la pasión. Que hasta que no lo cumplimos, no paramos. Pero nos damos cuenta que esto no lo debemos de hacer. Pero no obstante, es tan fuerte la insistencia de nuestro cuerpo emocional que finalmente caemos. Y cuando caemos y lo hacemos, estamos muy descontentos. Dice, fíjate, yo sé que esto no lo debo hacer, esto es lo que hago. Pero no os preocupéis, porque San Pablo, que era un iniciado en los misterios, él decía, siempre hago aquello que no debo de hacer. Y aquello que he de hacer es lo que no hago. ¿Lo veis? Era un iniciado. Nosotros que somos aspirantes a ese conocimiento oculto, tenemos que pensar que tenemos todas las posibilidades de poder vencer a nuestra personalidad. Que somos más fuertes que la personalidad, porque somos espíritu puro, aunque ahora no lo percibamos. Pero el espíritu puro está presente ahora en vosotros, aquí, en cualquier parte. Pero ahora aquí el espíritu está atento, porque ve que hay una posibilidad de encauzar a una personalidad de cada uno de vosotros para que pueda, de alguna manera, atenderlo, atender al Dios divino, a esa voz de la conciencia, a esa sugerencia que en momentos determinados se permite darnos porque ve que hay una cierta oportunidad de escuchar. El Dios divino aprovecha todas las ocasiones para hacernos llegar un mensaje de amor, de conocimiento y de ilusión por la lucha hacia el conocimiento de la vida espiritual. Tal diferencia deberemos nosotros esforzarnos por descubrirla mediante o a través de lo que conocéis como meditación, observación y desapego. Y no digo contemplación, porque hay que practicar la ley del desapego. Nunca alcanzaremos lo que es la contemplación si no nos desprendemos de todas aquellas cosas que tienen adherida nuestra conciencia al mundo de los objetos, al mundo de las ilusiones, al mundo de todo aquello que sugiere una especie de hipnotismo para el alma que reencarna. Porque vosotros sois un alma reencarnada. Y esa alma que reencarna está entre el yo superior y la personalidad aquí presente. El alma que reencarna está en ese centro. es el alma la que reencarna y se experimenta a través de una personalidad. Pero quien tiene el proyecto de la reencarnación es la mónada o espíritu, o lo que llamamos yo divino, yo superior. Sabemos nosotros que tenemos emociones, pero lo que no sabemos es que somos diferentes totalmente a nuestras emociones. Lo que ocurre es que nos identificamos con las emociones y vivimos mucho a través de las emociones, y hasta incluso en momentos determinados anhelamos las emociones. Pero nosotros no somos las emociones. Es la naturaleza mental o cuerpo mental, precisamente, la que en momentos determinados también nos juega malas pasadas. Sin darnos cuenta, atendemos con mucho cariño a ciertas tendencias mentales. Sabemos también que tenemos pensamientos, que tenemos una mente, pero todavía no nos hemos dado cuenta que somos diferentes a nuestros pensamientos y diferentes a nuestra mente. Madame Blavatsky, en una de sus afirmaciones, ella dice: la mente es la destructora de lo real. Que el discípulo destruya la mente. No se trata de destruir la mente, quiere dar a entender que transformemos la manera de pensar, que destruyamos la manera baja de pensamientos negativos. Por lo tanto, es transformar la mente. ¿Por qué la mente es la destructora de lo real? En un principio, cuando lanzamos un pensamiento, utilizamos la mente. ¿Quién lanza el pensamiento? El yo real, el desconocido para nosotros, el que está oculto dentro de estas paredes físicas, en principio dentro y fuera, es quien lanza la idea que es recogida por la mente, y la mente la transmite, las emociones envuelven el pensamiento y nosotros sentimos la necesidad de hacer algo, porque en ese algo hay una idea, pensamiento y al mismo tiempo sentimiento u emoción. Si nosotros de alguna manera nos damos cuenta de que no somos esa mente, debemos de preguntarnos de dónde viene esta energía que se transforma en un pensamiento. Y entonces sugiere una idea que nos dice: a menos que conozcamos la diferencia entre nosotros y nuestros pensamientos, no podremos en absoluto controlar estas energías mentales, o decir que nosotros tenemos un cuerpo mental. Blavatsky establece esta diferencia cuando dice: la mente es la destructora de lo real. Porque el pensamiento o la idea que recoge la mente es lanzada, como he dicho antes, por el yo real, el divino ser espiritual en el hombre. Pero la mente lo que hace es cambiarle la polaridad de esa energía espiritual y la lanza hacia el mundo de las formas. Y lo que hace es destruir la energía constructiva y positiva que viene del corazón, que viene de lo que se llama la cueva etérica del corazón, morada del alma que reencarna, y entonces la transforma en aspectos constructivos del mundo físico. Y es por esta razón que se dice que es la destructora de lo real. Porque lo que viene de dentro, que es real, lo transforma en un aspecto con forma, hacia afuera. Cuando en realidad ese pensamiento que viene de dentro viene con el fin de que el alma que reencarna haga un giro de 180 grados y vuelva a mirar hacia el interior para atender esa voz del silencio. Y entonces se desmaterializa completamente el alma que reencarna a través de una personalidad que sigue esta manera de pensar y atiende al yo superior. Si esto no lo hacemos, no estamos obedeciendo al yo. Es un poco sobre el título de la charla. ¿Obedecemos o no al yo superior? Lo obedecemos cuando atendemos, cuando escuchamos, cuando intentamos estar atentos, alerta, ¿qué es lo que pretende decirnos? Algo sucede. No es que oigáis la voz, pero sentís en vosotros que aquello que se está haciendo, no sé si esto que voy a hacer está bien o no está bien. Pero hay suficiente discernimiento en cada uno de nosotros para poder diferenciar lo que es justo de lo que es injusto. No hay nadie aquí que me pueda decir que él sabe exactamente que todo aquello que piensa, hay cosas que son justas y hay cosas que son injustas. Todos lo sabemos. Yo mismo a veces hago cosas que me digo, ¿y por qué has hecho esto? No he escuchado la voz del silencio. No me he escuchado a mí mismo. Me he dejado llevar por las tendencias mentales. Y las tendencias mentales me están jugando siempre una mala pasada. Estas tendencias mentales nos llevan siempre afuera. Porque si estamos fuera, no atendemos lo que está dentro. Y nos transformamos en ovejas descarriadas por el mundo sin saber quién es el pastor. Y en ese caso el pastor es el yo divino, es el que nos puede guiar en cada encarnación. Estos tres vehículos o cuerpos mencionados que hemos estado, de los que hemos estado hablando, forman lo que llamamos nuestra personalidad. No hemos hablado todavía de la realidad del yo. Forman nuestra personalidad, pero tenemos nosotros un yo permanente, un yo eterno que no desaparece jamás porque es eterno. Tenemos el alma humana que no se conoce como un ser humano. El alma humana no se conoce como un ser humano diferente de sus vehículos o de su personalidad. ¿Por qué? Porque el alma humana está identificada con la personalidad. Si no estuviera identificada con la personalidad, no obraríamos como una persona que está atenta a las tendencias mentales, a las emociones, pasiones, deseos, sentimientos, etcétera, etcétera, y a todo aquello que nos rodea. El alma humana es la que conoce a estos tres vehículos, porque el alma humana está en medio del yo superior y, o del yo real y de la personalidad. Los usa a estos tres vehículos, los controla, aunque más a menudo, al parecer, en beneficio de los vehículos, siguiendo precisamente sus tendencias, deseos y dirección. Claro, esto es difícil de corregir. Para corregirlo, hemos de llegar a experimentar una sola y única necesidad interior, una sola y única aspiración, porque es la única manera de transformar nuestra personalidad para que esté atenta precisamente a cualquier mensaje que esa alma humana pueda transmitir a nuestra personalidad. Pero en momentos extraordinarios podemos usar precisamente estos vehículos para nuestro propio yo, el yo real, los podemos usar. Y ve que hay una gran diferencia entre lo que es el alma humana y sus tres vehículos: físico, emocional y mental. Ahora bien, el alma humana es precisamente esa entidad que reencarna y que está siempre atenta a poder recibir del yo divino, del yo superior, aquel mensaje para poderlo transmitir directamente a esa personalidad. Y tengamos presente que el yo superior es una entidad muchísimo más avanzada que el ser humano. Como podéis comprender, el yo superior lleva cientos y cientos de existencias adquiriendo experiencias en vidas y en vidas y en vidas. Por lo tanto, es una entidad muchísimo más avanzada que el ser humano, evidentemente. No podemos verlo en la etapa de evolución en la que nos hallamos en la actualidad, pero sí que podríamos rastrear su sendero, ir rastreando su sendero, pero para poderlo rastrear tendríamos que elevar nuestro estado de conciencia. ¿Elevarlo hasta dónde? En un principio al cuerpo causal, para poder rastrear todo el proceso de ese yo a través de sus personalidades. Otro punto interesante es el yo transpersonal o superior, que este, desde lo más profundo de nuestra naturaleza interna, él inspira, advierte, anima pensamientos elevados, sentimientos y acciones heroicas, que a veces hay que tomar ciertas decisiones y que de alguna manera las podemos tildar de acciones heroicas. Las inspiraciones a veces, casi siempre, nos llegan a través de sueños o por recepción directa, como si alguien lo fuera derramando dentro de nuestro propio corazón. Las sentimos, las presentimos, decimos, esto es verdad, aquí no me equivoco, aquí lo que estoy sintiendo, esto es una auténtica realidad. En alguna ocasión lo habréis sentido, lo habréis experimentado, que aquello que estáis sintiendo es auténtico. Y no tiene forma, no sabéis de dónde viene. Pero dice, es una intuición, lo que decimos es una intuición, es una percepción directa que viene del corazón. Y como la realidad del yo está en la cueva etérica del corazón, y ese yo tiene por conducto de manifestación Buddhi, y Buddhi es la intuición auténtica de la realidad del yo, esto nos llega como una especie de presentimiento. No sabemos lo que hay, pero presentimos algo que encierra lo que nosotros estamos sintiendo. Y entonces hurgamos dentro de esta idea, de este pensamiento, y encontramos una cierta explicación. En el futuro eso se podrá hacer directamente. En el futuro podréis experimentar, vosotros y yo y la humanidad entera, podrá experimentar directamente la fluidez enérgica de ese yo superior a través de Buddhi, la intuición pura, intuición sin razonamiento, directamente. El yo superior advierte en cualquier momento en que hacemos, ábreme un poco la luz, ya de aquí, porque esto se está oscureciendo. y en vez de entrar en las sombras, entremos en la luz. Entonces el Dios superior nos advierte en cualquier momento en que hacemos algo, entre comillas, malo contra la naturaleza, contra los demás, contra nosotros mismos o contra las leyes. Nos sentimos, yo diría, intranquilos y sentimos un malestar dentro de nosotros, ¿no? Esto nos pasa, a mí me pasa. Sí. Yo soy como todos nosotros, todos somos iguales. Tenemos una mente, tenemos una serie de sentimientos más o menos bonitos, agradables, elevados, etcétera, y entonces pues jugamos con todas estas cosas. Pero también tenemos un cierto discernimiento, y como nuestro cuerpo emocional está tan entretejido con el mental, que existe lo que se llama un kama, deseo, manas, mente, totalmente entretejido, pues nos cuesta mucho desprendernos de él, y entonces nos sentimos mal, porque sin darnos cuenta hemos hecho algo que el discernimiento nos dice que debemos de corregir. El discernimiento nos dice, debo de corregir. Nos dice que hemos hecho mal, sí, esto lo sentimos, pero no tiene que quedar aquí, hemos de corregirlo. Porque si no, vivimos un mal rato. Si no lo corregimos, vivimos un mal rato. Es por esta razón que se nos dice que es bueno meditar por la mañana y por la noche hacer un repaso y darnos cuenta de nuestras equivocaciones del día. ¿Para qué? Para poderlas subsanar al día siguiente. Es un poco esto, ¿no? El Dios superior hemos dicho que advierte. Y en la mayoría de los casos no prestamos atención a estas advertencias. Pero si las anotamos, si las escribimos, descubriremos en el futuro que los momentos de desobediencia a estas advertencias son los momentos en los que se ocultan las raíces de nuestros problemas o las semillas de nuestros fracasos futuros. Porque todo tiene, como vosotros sabéis, unas consecuencias. Todos los resultados de nuestros actos, pensamientos, etcétera, todo esto tiene unas consecuencias que les llamamos kármicas. Pero estas consecuencias, cuando no son muy, digamos, extraordinariamente negativas, las purgamos en la misma existencia. Semillas que deben de ser replantadas nuevamente. Estas advertencias siempre llegan en el momento correcto, cuando todavía tenemos la posibilidad de escapar de las consecuencias negativas de nuestros propios actos. Por eso, que cuando en un momento determinado que vamos a materializar algo, si surge esa, digamos, vibración de advertencia, algo que nos dice, a ver, reflexionemos un poco más sobre lo que vamos a hacer. No corramos tanto. Y entonces es cuando estamos escuchando. Estamos escuchando a Dios superior sin oír nada. Pero la advertencia, la personalidad, la ha recibido. Y con la reflexión, entonces, seguramente haremos lo que es correcto. El Dios divino, el Dios superior, nos anima, aunque personalmente veamos el fracaso al final de nuestro sendero, pero siempre nos advierte y nos dice, cuidado, que por aquí es posible que las cosas no te funcionen como tú esperas. Pero si seguimos el estímulo que el ser interno nos hace sentir, triunfamos a pesar de que nos susurren a la oreja posibles fracasos. Cuando escuchamos internamente y obramos bajo el fruto de una reflexión profunda, es posible que tengamos éxito cuando los demás nos están diciendo: no vayas por aquí, que vas a fracasar. ¿Cuántas personas habéis conocido que han dicho: mira, oye, no estaba muy segura, pero tenía una cierta seguridad a pesar que me decían que no hiciera, que dejara correr. Y fíjate, he tenido más éxito del que me esperaba. Era una puerta abierta que supo aprovechar. Y a veces nos parece que nos estamos cerrando nosotros las puertas, pero siempre hay una puerta que se abre. Y la puerta que se abre es fruto de nuestra reflexión. A veces también el estímulo del ser interno, porque el ser interno siempre está luchando para hacernos sentir su estímulo dentro de un camino y una línea constructiva y positiva en beneficio de la totalidad. Nos conduce hacia un sendero escarpado, es decir, un sendero difícil. Mientras nosotros sigamos la dirección que de alguna manera presentimos que se nos está marcando, superaremos las dificultades y los peligros con gran alegría y éxito, porque nos habremos superado a nosotros mismos. El camino que a veces nos marca el yo cuando lo escuchamos, eso es un camino difícil y escarpado, porque deja de dar vueltas e vamos rectamente hacia la cima de nuestra evolución, directamente. Y claro, ir directamente a la cima de la evolución del ser humano es acortar caminos, es coger un atajo, y sabéis que los atajos pues son más duros y más difíciles, porque si hemos de subir una montaña y vamos dando vueltas y vueltas y vueltas, y decimos, bueno, voy a dejar de dar vueltas y voy a ir directamente. El camino es muchísimo más difícil porque es escarpado y difícil de ascender. También uno de los deberes de todo estudiante al discipulado o discípulo es aprender a percibir y a confiar en las corrientes estimulantes que provienen precisamente de ese yo transpersonal, más allá de lo personal. El Señor interior nos revela cosas que nos ayudarán precisamente a progresar. Pero no a progresar el cuerpo físico, no a progresar nuestro cuerpo emocional, sino preparar a una mente para que la conciencia real, que es lo que progresa, pueda andar mediante la ayuda de la mente para escalar los subplanos superiores de la mente, es decir, la mente subjetiva, la mente espiritual, y entonces poderse experimentar directamente a través de una mente espiritualizada, porque la conciencia ha tenido acceso a ella. La personalidad no tiene acceso a los mundos espirituales, porque la personalidad pertenece a lo material. Solo la conciencia real que mora en nosotros es la que accede a los planos internos. Y el plano interno más cercano a nosotros por el momento es el mental superior o cuerpo causal. Después, más adelante, cuando lo alcancemos, será el búdico. Y más adelante, cuando alcancemos el búdico, será el átmico. Y más adelante, cuando alcancemos ya el átmico, nos transformaremos en lo que se llama un adepto, que no necesita ya reencarnaciones, porque ha logrado toda la perfección necesaria para escapar de la rueda de vidas y muertes. ha saldado todo tipo de karma que hubiera podido adquirir en el pasado. Ha transformado toda su naturaleza humana ya en divina. Nada lo ata a ese mundo material. Se ha emancipado totalmente y él vive para el espíritu. ¿Por qué? Porque ha transformado su naturaleza humana en divina. Este señor interior, hemos dicho que nos ayuda a progresar. Por ejemplo, descubrir tanto los puentes rotos como los senderos que ya son seguros. También nos revela recursos de inspiración o fuentes de obstáculos ocultos dentro de nosotros mismos. No podemos llegar a imaginar los recursos ocultos que existen en nuestro interior. Pensad que cada uno de vosotros sois divinos. Hoy por hoy, vuestra conciencia no se ha divinizado. Vuestra conciencia es una conciencia material, emocional y mental. Por lo tanto, si es mental, emocional y física, está plenamente inmersa en el mundo de los negocios, en el mundo del trabajo, en el mundo de la moda, en el mundo de las cosas del mundo, preparándose para estudiar ciertas carreras, para poder obtener ciertos conocimientos, para llegar a ser un artesano así como es debido. Todas estas cosas son cosas del mundo. Y nuestra conciencia en la actualidad está preparada para todas estas cosas. Vosotros y toda la humanidad, excepto los salvajes, que tienen que ir civilizándose. Pero el resto de la humanidad está preparada para todo esto. Nosotros hoy estamos aquí porque necesitamos prepararnos para las cosas del espíritu. Estas de fuera ya las conocemos, ya sabemos tomar decisiones para las cosas del mundo. No necesitamos más experiencias del mundo, porque ahora necesitamos directamente el contacto con la realidad de aquello que somos. Esta presencia interior nos dinamiza cuando nos agotamos durante el trabajo justo. Cuando nos agotamos en ese trabajo justo, sentimos la energía que viene de dentro y que vuelve a dinamizar nuestro cuerpo mental, emocional y físico. Y al mismo tiempo pone en circulación energía hacia los tres cuerpos, el físico, el astral y el mental. A veces también se nos dice que en un momento de agotamiento profundísimo nos sentimos nosotros impulsados con un nuevo contacto de energía que nos permite observar la noble tarea de purificación en la que nosotros nos hemos propuesto interiorizar, no me sale la palabra, pero en fin, nos hemos propuesto realizar. Si observamos estos factores que hemos estado señalando, registrando las experiencias que vamos viviendo, llegaremos a la conclusión precisamente de que existe una presencia dentro y alrededor nuestro. Un compañero nuestro me escribe una carta y me dice: realmente, cuando estoy en profunda meditación, siento una presencia a mi lado. ¿Cuántos de vosotros lo experimentáis? Esta persona dice: siento una presencia a mi lado. Con lo cual, su conciencia se ha desprendido de esa personalidad y siente una presencia que está ahí. No es una presencia de alguien fuera, sino que es una presencia que viene de dentro. Porque no tendréis contactos con entidades espirituales elevadas si antes no tenéis ese contacto directo, consciente, con el yo divino y superior que mora en vosotros. Por eso se nos dice que el primer maestro que vais a encontrar en los mundos espirituales sois vosotros mismos. Porque ¿acaso no es un maestro quien ha vivido cientos de experiencias y que tiene un currículum de experiencias espirituales y materiales en su haber, en su acervo? El yo divino y el yo superior. Eso es lo primero que vamos a encontrar. El que nos está susurrando siempre, eso hay que hacerlo, eso no hay que hacerlo. El Pepito Grillo de Pinocho. El Pepito Grillo a Pinocho decía, no hagas esto, no mientas. Si mientes, se crecerá la nariz. Y mintió tanto que hasta el final la nariz era como una rama y al final de la rama había un nido con pájaros. Le creció tanto esta nariz. ¿Por qué? Porque no escuchaba la voz de la conciencia. Nosotros, si no escuchamos esa voz de la conciencia, estamos perdidos en el mundo. Porque todos los éxitos que podamos tener en el mundo son perecederos. ¿Para qué luchar por ellos? Somos perecederos, son perecederos totalmente. Porque nos vamos de este mundo exactamente igual como hemos venido, desnudos. Lo dejamos todo aquí. ¿Qué es lo que nos llevamos? El fruto de nuestras experiencias constructivas. Aquello que ha beneficiado la totalidad. ¿Y por qué no digo aquello que me ha beneficiado a mí? Todo aquello que ha beneficiado la totalidad. Haciendo yo parte de la totalidad, me estoy beneficiando. Siempre hay que pensar que todo aquello que hagamos lo debemos hacer en beneficio de la totalidad, aunque nos parezca a nosotros que nos está perjudicando en absoluto. Puede perjudicarnos en nuestra economía, posiblemente, pero nos está ayudando enormemente porque hacemos el bien a los demás, y cuando uno hace el bien a los demás se hace el bien a sí mismo, porque hoy nos vemos separados, pero todos somos una unidad. Lo que está dentro de mí está dentro de cada uno de vosotros. No hay un espíritu para cada uno de vosotros, solamente hay un gran divino espíritu al cual llamamos Parabrahman, llamamos Brahman, llamamos Dios, llamamos el Absoluto, le damos los nombres que le queráis dar para decir que Dios es una unidad, una sola y única unidad, al cual se le llama el uno sin segundo, no hay dos. Y eso que es uno sin segundo, su divina radiación está en cada uno de nosotros, y cada rayo que está en cada uno de nosotros es Dios mismo que está dentro de nosotros. Y en ese caso la religión tiene una gran razón cuando dice Dios está en todas partes, en todo lugar, en todo objeto, sujeto y al interior de cada uno de nosotros. Ahí está, esperando el momento en que escuchemos, que atendamos a través de la conciencia siempre, porque nuestras orejas nunca lo escucharán, solo la conciencia es la que escucha. Y me diréis, pero yo no escucho la conciencia. Bueno, si no escuchas la conciencia es porque uno no quiere. Si uno escucha más la conciencia cuando nos habla de las propiedades, de las casas, de los coches, de las cosas, del sexo, cuando la conciencia nos habla de esto, la escuchamos. ¿Y por qué la escuchamos? Porque esta personalidad está hecha de estas cosas. Y cuando uno empieza a frenar estas estas demandas o estas exigencias de nuestro cuerpo mental, emocional y físico, cuando empezamos a discernir y vamos frenando estos impulsos de estas energías que nos hacen siempre lanzarnos hacia el exterior sin reflexión, sin meditar sobre que aquello que vamos a hacer, si es correcto o no es correcto, entonces nos esclavizamos y nos encerramos dentro de celdas de carne, celdas con paredes de carne, que sería este cuerpo físico. Esta presencia de la que estamos hablando es el tan anhelado ser divino en nosotros, sobre el cual encontramos infinidad de referencias en nuestra literatura teosófica, en el hinduismo y también en la Vedanta Advaita. En cualquiera de estas líneas que uno quiera profundizar, encontrará una gran información que ayuda enormemente a la transformación del ser humano en divino. Una vez que estemos nosotros ya convencidos de su presencia, de esa presencia real en nosotros, todos los esfuerzos los concentraremos en construir unas líneas de comunicación mejores y más claras entre cada uno de nosotros y el yo superior. Estableceremos, como es natural, una comunicación más estrecha y el encuentro tendrá lugar, y entonces, como es natural, nos encontraremos todos frente a frente. El alma que reencarna, como antes hemos dicho, está entre Dios superior y la personalidad. Si realmente se libera de la personalidad, si el alma que reencarna se libera de la personalidad, los seres humanos o las almas humanas en su mayoría están precisamente perdidos en los elementos del cuerpo, en las emociones y en la naturaleza mental. Por eso es una gran necesidad la que tiene el ser interno de liberarse cuanto antes mejor de lo que es la personalidad. Cuando no lo hacemos así y estamos perdidos en los elementos del cuerpo, en las emociones y en la naturaleza mental, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos obedeciendo ciegamente a lo que nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestros pensamientos quieren. En esta etapa, el individuo que vive esto no tiene conflicto. No tiene conflicto con el yo, porque este yo no existe para él. Ni se lo ha imaginado nunca, por lo tanto vive la vida del mundo, que es lo que vive la humanidad, vive la vida del mundo, porque no se imagina en absoluto que existe un yo interno. Que cuando empieza cuando la conciencia empieza a sensibilizarse y a experimentar las influencias de los planos internos, entonces hay sufrimiento, porque el individuo se da cuenta de todo cuanto ha ido haciendo hasta este momento, de las tendencias que tiene todavía a hacer las cosas, y entonces hay un gran sufrimiento, y es porque hay una gran necesidad física, emocional y mental, y hay también una gran necesidad de parar esas tendencias. Y aquí hay un sufrimiento por parte del individuo que quiere cambiar. El individuo quiere cambiar, pero la mente no quiere cambiar. La mente lo tiene todo construido. Y cambiar en las cosas no le interesa. Ya tiene una inercia puesta y por lo tanto está contenta, porque la mente pertenece al mundo. Y ella con el mundo ya lo conoce suficientemente y se desenvuelve muy bien en el mundo. Pero la mente no conoce la vida espiritual. No conoce este mundo interior espiritual. Y esto es como aquel que le dice, mira, no me muevas el tapete porque todas las cosas las tengo muy sujetas, dice Jauli. Dice Jauli, decía que cuando le contaba estas cosas a mi madre, mi madre me decía, no me muevas el tapete, que ya tengo las cosas, cada cosa en su sitio. Porque hablar de las cosas del espíritu es cambiar totalmente la vida material. Cambiarla. ¿Por qué? La vida material y la vida espiritual es como el agua y el aceite, no se casan. La vida material y la vida espiritual son dos aspectos de una misma realidad. Esta misma realidad es Brahman, es Dios, es la unidad. Y los dos aspectos es espíritu y materia. Existe el espíritu en nosotros y nosotros inmersos en la materia. Entonces aquí hay una lucha. El espíritu liberarse del yugo de la materia y vencer esta fuerza prácticamente invencible, prácticamente, solamente con el espíritu la podemos vencer. Porque ya sabéis que no podemos apagar el fuego con fuego, ¿verdad? No podemos apagar el fuego con fuego. Entonces hay que, de alguna manera, vencer a la materia mediante el espíritu. Vendréis, ¿y por qué ahora la materia tiene esta fuerza tan tremenda? Porque hemos descendido en los mundos de la materia, nos hemos identificado con estos mundos de la materia, y ahora hemos de desprendernos de estos mundos de la materia, porque ya hemos sacado la experiencia suficiente de cómo actúa la materia. Y hemos comprendido que el mundo material es lo contrario del mundo espiritual. Y gracias a esta inmersión que hemos hecho en el mundo de la materia, hemos conocido que en el mundo hay odio, en el mundo hay celos, en el mundo hay incomprensión, en el mundo hay todos aquellos defectos que puedan existir contrarios a la vida espiritual. Y es la única manera de reconocer en nuestro interior que hay bondad, que hay amor, que hay entendimiento, que hay comprensión. ¿Por qué? Porque hemos conocido lo contrario. Y al conocer lo contrario, conocemos lo que es real. No podemos conocer la sabiduría si antes no hemos conocido la ignorancia. Porque la sabiduría es lo contrario de la ignorancia. Cuando descendemos al mundo material somos ignorantes totalmente y entramos dentro de la materia y nos identificamos dentro de ella. Y mediante el dolor, el sufrimiento, la vida, la muerte, el frío, el calor, todas las grandes necesidades que el mundo nos pueda ofrecer, entonces tenemos el dolor. Y dice la teosofía que el primer maestro que encontramos en el mundo, el primer maestro que encontramos en el mundo es el dolor, porque es lo único que nos puede ir cambiando hasta que llega el momento en que el individuo se hace lo que hemos dicho en un principio, la pregunta: ¿quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? Pero para esto tiene que haber sufrido el dolor, porque solamente el dolor es cuando dice: si hago esto, volveré otra vez a pasar por lo que he pasado, y por lo que he pasado no quiero pasar. Y en eso uno va corrigiendo su actitud y su actuación en el mundo. Si cometo esto, si cometo esta aberración, entonces me va a pasar esto, porque es lo que ya me ha pasado. Y cuando tenemos la experiencia de algo que nos ha sucedido, no volvemos a poner otra vez la mano al fuego, porque ya conocemos que si la ponemos, nos hemos quemado. Nos quemamos. Y de esta manera, mediante el dolor, el individuo en cada existencia va cambiando. Porque sabe que hay cosas que cuando las hace, pues le viene un revés de fortuna, le viene un dolor, o una enfermedad, o le vienen ciertas cosas que él no quiere que ocurran. Y eso va cambiando a la personalidad salvaje, en una personalidad cada vez más, más integrada en un mundo civilizado. Con lo cual no obedecemos totalmente al Dios superior. Hemos dicho que obedecemos o no al Dios superior. Entonces, no obedecemos totalmente a Dios superior. Pero a fuerza de caer y levantarnos una y otra vez, nos hacemos fuertes y finalmente comprendemos que estos vehículos que poseemos los hemos recibido para que los usemos con el fin de alcanzar perfección bajo la supervisión del yo superior. A veces uno se pregunta, ¿cómo podría acercarme más a ese ser divino que mora en mi interior? Estoy completamente convencido que si pudiera oírlo, nos diría, mediante una meditación regular y diaria, mediante un estudio regular y diario de la enseñanza. Y tercero, mediante un servicio abnegado, efectuado sin críticas, sin quejas, sin interés personal. Tres preceptos realmente extraordinarios y que no tienen ninguna dificultad en entenderlos. Estos tres pasos nos aproximan gradualmente a nuestro ser, en mayúsculas, a nuestro ser interno, y nos preparan para tener el honor de estar a su presencia y convertirnos en discípulos de la buena ley. Esto es lo que va a ir ocurriendo si realmente actuamos en la forma que se nos va diciendo. Discípulo es quien trata de vivir sujetándose a reglas de elevada belleza, honestidad, trabajo, sacrificio, servicio y al mismo tiempo alegría. Si verdaderamente lo hacemos, se esparce luz por doquier a través del modo en que vivimos y nos expresamos. Nuestra vida es un reflejo precisamente exacto de lo que Él es, porque aquello que Él es se demuestra a través de nuestra personalidad. Si aquello que Él es ha alcanzado un estado de conciencia elevado a través del alma que reencarna, lo que se demostrará aquí es prácticamente aquello que Él es, aunque no en su totalidad, porque hay que decir que cuando un alma reencarna, invierte en cada una de nuestras personalidades una pequeña cantidad de sabiduría, de la muchísima que posee. Invierte en cada personalidad un pequeño grado de sabiduría para que en esa pequeña cantidad de sabiduría que invierte podemos sacarle grandes réditos. Réditos de conocimiento espiritual. Así que su vida es un reflejo exacto de aquello que es. El discípulo debe crear sus propias reglas, porque a veces decimos, güey, entonces me gustaría saber qué reglas debo de utilizar para cambiar mi vida, ¿no? Pues parece ser que debemos de crear nosotros nuestras propias reglas. ¿Y cuáles son? Aquellas que van a ofrecer la menor resistencia para que afloren en nosotros las condiciones requeridas para no caer en trampas personales. Es decir, que las reglas las debemos de hacer nosotros mismos. Porque las reglas que yo voy a hacer para mí son aquellas que van a ofrecer la menor resistencia para que afloren aquellas condiciones de elevada naturaleza espiritual. No voy a poner reglas difíciles, sino las que serán las que me ayudarán a que aflore en mí aquello que estoy intentando desarrollar. Sería una gran tontería buscar una regla muy difícil que no podríamos nosotros desarrollar, porque nuestro carácter va en una tendencia y una dirección, y hay que buscar aquella regla que no se opone no se opone a la dirección que conduce al verdadero encuentro de Dios. Por lo tanto, siempre en el sendero que conduce a esa realidad de Dios. Cuando hacemos esto y escogemos aquellas reglas que van a ayudarnos, dice, no desempeñaremos un trabajo que sea deshonesto, no, porque estamos intentando hacer aflorar aquellas reglas que nos conducirán a un desenvolvimiento de conciencia cada vez más elevado. Por lo tanto, no haremos un trabajo deshonesto o a un trabajo que pueda perjudicar a los demás, como por ejemplo una fábrica o una oficina que no se oriente hacia el bien común, porque entonces esto no puede de ninguna de las maneras compartir el individuo el karma. Siempre buscarán aquellos trabajos, el discípulo, que se adaptarán mejor a una visión armónica entre aquello que hace y el trabajo que se realiza en los planos internos. Porque él dice, solo trabaja en sitios que están ayudando a la humanidad, aporta salud, alegría, luz, seguridad, paz y prosperidad. No lo digo por nosotros, lo estoy diciendo para un discípulo ya aceptado. Nosotros aún estamos metidos en el mundo. Un discípulo aceptado ha renunciado. ¿Habéis oído hablar de ciertos discípulos que han renunciado al mundo? Nosotros aún no hemos renunciado al mundo. Estamos intentando renunciar a ciertas tendencias mentales y a ciertas ataduras atávicas de nuestro cuerpo emocional. Estamos intentando desatarnos de todo esto. Pero hay ciertos discípulos que, de alguna manera, ellos están completamente alejados de todo el proceso del mundo. Ellos se retiran en los recovecos más profundos de su naturaleza interior. Por lo tanto, están siempre en una actitud vigilante hacia la vida y hacia el propio yo de uno. Quien entra en esta senda, se nos dice, no ha de ser una persona muy cuidadosa para no caer en el autoengaño. Nosotros podríamos decir ya como estudiantes, yo diría serios de teosofía, no debemos engañarnos, porque si nos engañamos, nadie podrá ya engañarnos. Si no nos engañamos, nadie podrá engañarnos. Solo somos engañados debido a nuestro propio autoengaño. Nos autoengañamos muchísimas veces de las cosas. ¿Y por qué nos autoengañamos? Pues para no sufrir. Nos autoengañamos para no sufrir. Mira, esto que hago, sí, pero ostras, mira, esto me hace falta, por lo tanto, mira, lo siento, pero yo tengo que hacerlo. Sí, hay alguien que va a salir perjudicado, pero tengo que hacerlo. Aquí es un autoengaño que nos hacemos a nosotros mismos. Ahora bien, cuando se establece un contacto ya con el ser interno, al parecer casi se oye la voz silenciosa y por lo general se obedece a esa voz. Casi se oye esa voz silenciosa, pero es una voz insonora. La voz del silencio es una voz insonora, pero que la presentimos, la sentimos en el corazón, y entonces no podemos hacer otra cosa que obedecer esa voz. Y esa voz que obedecemos es la voz del Dios superior. Y aquí sí que estamos obedeciendo a la sugerencia de nuestro yo divino. Así que esta obediencia a Dios superior significa construir puentes, unir eslabones y comunicarse ya con fuentes superiores. La obediencia nos conduce a la unidad y a las fuentes superiores. Empieza ya entonces a manifestarse esa vida en nuestra propia existencia. Así que vamos ya entrando por la hora en nuestra recta final. pero no quiero terminar sin deciros un par de cosillas más que me parecen interesantes. Todo estudiante, no solamente de teosofía, de toda enseñanza esotérica, debe de tener siempre en cuenta, con el fin de obtener gradualmente un desenvolvimiento espiritual. Sobre todo, no debemos en absoluto decaer en la trampa de discusiones inútiles. Estas no conducen a ninguna parte. Solo la comprensión y el silencio conduce a acuerdos durables. Tratemos de seguir el sendero de lo más esencial y dejemos lo que no es esencial se desvanezca. Lo muy esencial se relaciona con la evolución espiritual y el futuro nuestro y el de los demás. Esto sí que es esencial. Por lo tanto, no perdamos nuestro tiempo con el recuerdo del pasado si éste no nos revela el futuro. Así que es importante que no perdamos nuestro tiempo creando el ego de un pasado, porque el ego de un pasado es nuestro ego personal. Es satisfactorio que obtengamos muchísima información, mucho conocimiento, diplomas, certificados, y si me apuráis, hasta títulos. Pero como estudiantes de la ciencia oculta, debemos de saber que estos no son precisamente la esencia del hombre. Uno puede estar seguro de que se está transformando cuando trata de ser algo mejor. Pero cuando trata de ver lo que hará y de lo que no hará, es cuando empieza precisamente a profundizar sobre de sí mismo. Y para terminar, nuestra conciencia en expansión, dice el ocultismo, es la única fuerza que transforma la vida, porque cualquier cambio de la conciencia induce un cambio correspondiente en la química de los pensamientos, los sentimientos y el mecanismo corporal. Hasta aquí la charla. Si queréis hacer algún comentario o algún tipo de pregunta sobre el particular, pues podemos prolongar un poquitín más. ¿En qué momento te vas dando cuenta que tu yo inferior puede empezar a comunicarse con tu yo superior? Pues claro, no creo que sea instantáneo. Esto es un camino. A ver, el yo inferior y el yo superior nunca podrán entrar en contacto. Es una cosa que hay que tener muy en cuenta. El yo inferior es material, es el producto de las experiencias materiales. Solo la conciencia, como hemos dicho infinidad de veces, es la que asciende hacia la real morada del yo. La conciencia, el ego inferior, el yo inferior, lo creamos mediante las tendencias mentales. Es decir, el ego personal es fruto de nuestra mente. Y lo que es fruto de la mente concreta nunca puede entrar en contacto con lo superior y divino. Es lo que hemos dicho antes, el aceite y el agua. No pueden estar unidos. El yo inferior jamás conocerá al yo superior. Solamente el yo inferior irá desapareciendo a medida que nosotros vayamos transformando nuestra naturaleza humana en divina. A medida que hagamos esto, el yo inferior irá desvaneciéndose. Así es. ¿Tenéis alguna pregunta más o un comentario? ¿O tenéis prisa? Sí. La psicosomática, doncs, les malalties psicosomàtiques, les enfermedades psicosomàtiques, sí, tindrien certa relació amb males actituds, mal karma, és igual com se li vulgui dir, mala consciència, podria ser. La medicina holística, sí, sí, sí, parla de les males emocions mal portades, poden transformar-se en una malaltia psicosomàtica. Sí, sempre hi karma en totes aquestes coses, o bé porque no se ha llevado una vida correcta en la que estamos viviendo, o bien las consecuencias de unos escándalos de las vidas pasadas. Porque todas las cosas que nos ocurren en esta existencia no son castigos, son consecuencias de unas actitudes que nosotros hemos vivido y que ahora se presentan. Y que cuando se presentan tienen que ser muy bien recibidas, aunque no nos guste. ¿Por qué bien recibidas? Porque vamos a sufrir menos. En cuanto aceptemos aquello que nos viene, el hecho de aceptarlo, le hemos quitado el 50% del veneno que trae consigo. Y entonces apechugamos con lo que hay. Esto es lo que toca vivir, pues muy bien, lo aceptamos. En cuanto se acepta, las cosas ya uno ya no sufre en ello, porque lo ha aceptado. Siempre son consecuencias, a veces son consecuencias heredativas, que se heredan, pero que también son consecuencias de vidas pasadas. Todas las cosas tienen siempre su consecuencia. Cualquier cosa que hagamos aquí, pues hemos movido unos hilos energéticos que van, de alguna manera, nos van a responder. Los encuentros con personas que después igual te das cuenta que te las has encontrado o has querido estar con ellas equivocadamente, esto también forma parte del escoger pensando que es tu conciencia que conecta, que aquellas personas forman parte de tu destino, y si te has equivocado y piensas que tienes que cargar con ellas, esto forma parte también de la sabiduría, ¿no? Pero el encuentro con las personas, con esas personas que tú las escoges en aquel momento que después te producen dolor, ¿esto forma parte del destino? ¿O forma parte de que a lo mejor te piensas que forma parte de tu vida o de vidas pasadas? Y es un error. Sí. Siempre forma parte del karma, no del destino. Nosotros creamos nuestro destino. Desde el momento en que entramos en la primera etapa de la evolución mediante la individualización, quiere decir que nos individualizamos del alma grupal y escogemos las riendas de nuestra propia evolución. Y nuestra evolución debe de conducirnos a crear nuestro propio destino. Por lo tanto, el destino lo creamos nosotros. Las personas con las que nos encontramos en la vida, las escojamos o no las escojamos, siempre son productos kármicos del pasado que nos vuelven a unir. Pueden ser personas en las que nos encontramos y en las que nos entendemos perfectamente por nuestras ideas. Y otras personas que son contrarias a nuestras ideas, pero es el talón de Aquiles que necesitamos para remodelar nuestro carácter. Es decir, fíjate, me está diciendo cosas que a mí me están hiriendo. Pues precisamente estas cosas que te está diciendo que me está hiriendo sirven para que tú cures esta dolencia, la dolencia de sentirte herida. Hemos de saber escuchar aceptando todo aquello que nos dicen, porque aquello que nos dicen, aunque nos hiera, si nos lo dicen es porque lo ven. Si no, no nos lo dirían. Ven facetas en nuestro carácter que nosotros no hemos descubierto todavía, y ellos nos las han descubierto y nos lo dicen. Y nos dicen, es que tú eres muy orgullosa, o porque tú eres muy impulsiva, es que tú dices las cosas sin pensar, una manera de decir las cosas, y esto nos hiere. Pues si nos lo dicen, es porque han podido apreciar estas cosas. Y es importante que nos lo digan, porque si nos lo dicen, entonces nosotros nos enteraremos que hay ciertas facetas de nuestro carácter que deben de ser transformadas y corregidas. En Francia, cuando antes iba mucho a la sede central de Francia, en los teósofos, pues había unos teósofos que, bueno, decía, es que tenemos, yo les preguntaba, ¿cómo va la rama? ¿Qué trabajo hacéis? ¿Cómo funcionáis? Bien, funcionamos bien, pero es que tenemos una persona que, bueno, siempre, a cada cosa que estamos trabajando, siempre nos saca de quicio, porque nos dice las cosas al revés, y entonces estas cosas nos ponen muy nerviosas, y en fin, lo pasamos mal. Y en otra ocasión que volví, le pregunté, ¿cómo estáis ahora? ¿Qué tal? Dice, no, pues mira, esta persona murió. Esta persona que teníamos murió. Pero ¿sabes qué, José? Que ahora la encontramos mucho a faltar. Y la encontramos a faltar porque era nuestro talón de Aquiles. Porque ella nos descubría nuestros defectos. Y entonces nos los decía, ella no lo sabía, pero era la herramienta que utilizaban los yoes internos para decirnos estas cosas, esas verdades. Y estas cosas a nosotros nos ponían nerviosos, salía la soberbia y no la aceptábamos. Y ahora comprendemos que era una gran verdad. Ahora que no la tenemos, la encontramos a faltar. Una pregunta. En aquestes persones que a vegades ens trobem que són tòxiques al treball, que tu no has elegit però t'ha tocat viure, què passa d'això? Tòxiques, vols dir, en caràcters o...? Sí, diferents a tu, o que et porten problemes, o no els hi caus bé, i el treball costa molt el dia a dia, no? Vos tindrà que actuar... La punyeta sense conèixer. La cosa laboral, també. Cosa psicòpata, innecessàriament. L'actitud que cal prendre és molt diferent de les que prenem normalment. Escoltar i silenci. Silenci, escoltar. Escoltar. La mejor actitud es escuchar con silencio y tratar a la persona con todo el cariño. Y ya está. Eso cambia la polaridad de la persona. Cuando una persona te viene gritando, grita, grita, grita, grita, tú lo escuchas con silencio y le preguntas, oye, ¿y cómo está aquella cosa? Algo. Le cambias la conversación. Ah, y la persona cambia, porque lo que necesitas es que le cambien también. Y ha cambiado. Y la persona entonces la guarde contenta contigo y es tu amiga para toda la vida. Porque no has contestado. Uno no ha contestado como ella quería en aquel momento. Quería pelea, quería un poco de... Siempre escuchar. Y el silencio. El silencio es la mejor contestación. Porque el silencio lo cambia todo. Haced esto, no contestéis con la misma, no, escucháis con silencio y uno puede decir, pues mira, si me ha dicho esto, quizás tenga razón, lo voy a reflexionar. Y entonces uno no se siente herido, que lo importante es que tú no te sientas herida, y lo importante es que la persona cambie su visión de tu personalidad. El silencio es lo mejor que hay, porque el silencio no admite discusión. De dos que se peleen, si uno no quiere, no hay discusión. Pero hay personas destructivas y negativas, semejante a los demás, que hablan de los demás, y tú no puedes, el silencio parece que consientas en aquello. También se evita eso. Bueno, esto es un aspecto personal, por eso estoy diciendo que es contrario a lo personal. Los demás pueden pensar lo que uno quiera. Uno tiene que hacer lo que uno comprende que debe hacer. Lo mejor es guardar silencio. Oye, ¿tú qué piensas? No hay necesidad de dar la contestación. Oye, ¿tú qué piensas? No, yo no entro en estos temas, joder. No entro en estos temas, ya está. Lo mejor siempre es guardar silencio. O cambiar la conversación. El cambiar la conversación también es... Están hablando de una cosa, están discutiendo, están criticando de algo. Bueno, pues uno puede cambiar la conversación hacia otros derroteros. Y a la persona que está hablando de esta manera, se le cambian los esquemas y se va toda aquella crítica y el malestar. Bueno, esto lo habréis practicado en alguna ocasión, ¿verdad? Y funciona. Y es una manera buena de entendimiento, y entonces esa persona ve en vosotros, ve realmente que sois unas personas con las que puede confiar, que puede hablar, porque ni criticáis, no le buscáis pies al gato y escucháis siempre en silencio, que tenéis vuestra opinión nadie la puede cambiar, solamente la podéis cambiar vosotros cuando oís otro razonamiento que mejora el que tenéis, ¿verdad? Que cuando oís otro lo adoptáis. Y entonces siempre el escuchar y el silencio es lo mejor que hay. Cuando quieres hacer algo, cuando decides hacer alguna cosa en tu vida, que no sabes bien si lo que vas a emprender es apropiado o bueno, más alto. No, ¿Cómo sabemos distinguir que es la mente la que nos habla o el yo superior este que tenemos que escuchar? O sea, es muy difícil escuchar al yo superior para saber discernir si lo que vamos a emprender es nos lo está diciendo la mente o nos está llegando de arriba el mensaje. El contacto con el yo no lo tenemos, pero tenemos la facultad de reflexionar y utilizar el discernimiento. Y tú me dices, cuando la mente me dice esto, ¿qué hay que hacer? Utilizar el discernimiento. ¿El discernimiento qué es? Es precisamente encontrar lo que es justo en lo injusto. Ver lo que es auténtico, lo que es bueno, y diferenciar de lo que no lo es. Lo que puede ser conveniente y lo que no puede ser conveniente. El discernimiento es esto. Y entonces dices, sí, pero si hago esto, ¿a quién beneficio? Siempre, esto es lo que yo pienso. Si hago esto que me dice la mente, ¿a quién beneficio? Claro, me beneficio yo. Me beneficio yo. Pero si me beneficio yo, ¿a quién perjudico? Pues estoy perjudicando a varios. Si perjudico a varios, me estoy perjudicando. Aunque parece que económicamente me estoy beneficiando. Parece que me estoy beneficiando. Pero si estoy perjudicando a los demás, me estoy perjudicando a mí misma. Pues bien, esto no lo debo hacer. Entonces no sé qué decisión tomar. No sé qué decisión tomar. Pero como soy estudiante de la filosofía esotérica o de la teosofía, entonces me pregunto, ¿qué haría el yo superior en mí? ¿Qué haría él? Y tú sabes que el yo superior haría lo que es bueno para la totalidad. Eso sí que lo sabes. El yo superior haría lo que es bueno para la totalidad, porque él es la totalidad. Y entonces dirías, bueno, pues si el yo superior, el maestro, él haría lo que es bueno para todos, tengo que hacer lo que haría el maestro, porque esto es lo que es bueno para todos. Y la reflexión es más profunda porque dice, si es bueno para todos, es bueno para mí, porque yo hago parte de la totalidad. O sea que es completamente diferente. Y dices, bueno, pero estas reflexiones las tiene ya un discípulo avanzado. Yo antes he dicho que nosotros somos estudiantes. Estamos aún inmersos en las cosas del mundo. Aún no hemos renunciado. No somos unos renunciantes. Por ejemplo, un renunciante que conocemos es Shankaracharya. A los 17 años, Shankaracharya era Shankara. Charya quiere decir sabio. Como Jesús, Cristo, quiere decir el ungido. Por lo tanto, lo llamaron Jesucristo. Y también a Shankara le llamaron Shankaracharya, porque él, a los 17 años, él renuncia al mundo. Shankaracharya era un adepto, una de las encarnaciones de Buda, y era un adepto y renunció a los 17 años al mundo. Pero era un adepto que, por amor a la humanidad, volvió a este mundo sin necesidad de tener que volver. Pero volvió por amor a la humanidad. Como vuelve el Nirmanakaya, el Narmanakaya, el Sambhogakaya, vuelven por amor a la humanidad. Para darnos la mano, para ayudarnos. Porque ellos dicen, yo no puedo ser feliz si todo el mundo no es feliz. y han ganado la felicidad total y absoluta, porque ellos han alcanzado el nirvana y pueden entrar perfectamente en el paranirvana, que es la felicidad total y absoluta, pero renuncian a esa felicidad porque dicen: yo quiero ser feliz cuando toda la humanidad sea feliz, porque él es uno con todos los demás. Claro, no estamos en esta disposición nosotros, pero si utilizamos el discernimiento y decir: bueno, esto que voy a hacer, vamos a ver si es algo conveniente, pues que se ajusta a mi manera de pensar, a mi manera de actuar, no quiero que nadie se sienta herido, que nadie se perjudique, pues siempre la reflexión, que es discernimiento, siempre nos dará la respuesta. Por eso, figuraros, habéis leído la mayor parte de vosotros el librito A los pies del, a los pies del maestro. Sí. Cuando abrís la página, ¿qué encontráis? Una cita de Krishnamurti que dice: cuatro son los requisitos para entrar en este sendero. El sendero del discipulado se refiere. El primero, discernimiento. Es lo primero, ¿ves? El primer requisito para entrar en este sendero de discipulado, primero el discernimiento, después recta conducta, control de nuestras de los deseos, recta conducta y amor, cuatro requisitos. Entonces, claro, por estos cuatro requisitos uno puede entrar, pero el primero de todos es el discernimiento, porque sin discernimiento no sabemos nunca qué actitud tomar. El discernir es fundamental, que podéis llamarle también pues la reflexión, ¿no? Reflexión. Pero el discernir aún se ajusta más, porque la sí, es más profundo, esto es verdad. Porque la reflexión puede ser reflexionar sobre infinidad de cosas, pero discernir es sacar lo justo de lo injusto. Es una cosa u otra, esto es justo y esto es injusto. ¿Alguna cosa más? Muy bien. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.